Las 100 mejores poesías de la lengua española. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Rosana en los fuegos, de Juan Meléndez Valdés. Del sol llevaba la lumbre y la alegría del alba en sus celestiales ojos la hermosísima Rosana. Una noche que a los fuegos salió la fiesta de Pascua, para abrazar todo el valle en mil amorosas ansias. Por doquiera que camina lleva tras sí la mañana, y donde se vuelve rinde la libertad de mil almas. El céfiro la acaricia y mansamente la halaga. Los amores la rodean y las gracias la acompañan. Y ella, así como en el valle de Escuella, la altiva palma, cuando sus verdes pimpollos hasta las nubes levanta, o cual vid de fruto llena que con el olmo se abraza y sus vástagos se extiende al arbitrio de las ramas. Así, entre sus compañeras, el nevado cuello alza, sobresaliendo entre todas, cual fresca rosa entre zarzas, o como cándida perla que artífice diestro engasta entre encendidos corales, porque más luzcan sus aguas. Todos los ojos se lleva, tras sí todo lo avasalla. De amor mata a los pastores y de envidia a las zagalas. Ni las músicas se atienden ni se gozan las lumbradas, que todos corren por verla, y al verla todos se abrazan. ¡Qué de suspiros se escuchan! ¡Qué de vivas y de salvas! No hay zagal que no la admire y no se esmere en loarla. Cuál absorto la contempla y a la aurora la compara, cuanto más alegre sale y el cielo de su albor baña. Cuál al fresco y verde aliso que crece al margen del agua, cuanto más pomposo en hojas en su cristal se retrata, cual a la luna si muestra llena su esfera de plata y asoma por los collados de luceros coronada. Otros, pasmados, la miran y mudamente la alaban, y cuanto más la contemplan, muy más hermosa la hallan, que es como el cielo su rostro, cuando en la noche callada brilla con todas sus luces y los ojos embaraza. ¡Ay, qué de envidia se encienden! ¡Ay, qué de celos que causa en las serranas del Tormes su perfección sobrehumana! Las más hermosas la temen, mas sin osar murmurarla, que como el oro más puro no sufre una leve mancha. Bien haya tu gentileza, una y mil veces bien haya, y abrace la envidia al pueblo, hermosísima aldeana. Toda, toda eres perfecta, toda eres donaire y gracia. El amor vive en tus ojos y la gloria está en tu cara, en esa cara hechicera, do toda su luz cifrada puso Venus misma, y ciego en pos de sí me arrebata. La libertad me ha robado, yo la doy por bien robada, mas recibe el don benigna que mi humildad te consagra. No el don por pobres desdenes, que aun las deidades más altas, a zagales, cual yo, humildes, un tiempo acogieron gratas, y mezclando sus ternezas con sus rústicas palabras, no, aunque diosas, esquivaron sus amorosas demandas. Su feliz ejemplo sigue, pues que en verdad las igualas, cual yo a todos los excedo en lo fino de mi llama. Esto un zagal le decía con razones mal formadas, que salió libre a los fuegos y volvió cautivo a casa, y desde entonces, perdido, el día a sus puertas le halla. Ayer le cantó esta letra echándole la alborada. Linda zagaleja de cuerpo gentil, muérome de amores desde que te vi. Tu talle, tu aseo, tu gala y donaire no tienen serrana igual en el valle. Del cielo son ellos y tú un serafín. Muérome de amores desde que te vi. De amores me muero sin que nada alcance a darme la vida que allá te llevaste. Si no te condueles benigna de mí, que muero de amores desde que te vi. Fin de Rosana en los Fuegos, de Juan Meléndez Valdés.